Ahora sí, ojalá pueda hacerlo, pueda compartir la palabra con ustedes. Bueno, nuestros hermanos Anselmo y nuestro hermano Hugo ya han tomado los pasajes que en los días en que no estuve ellos lo hicieron. Y entonces me corresponde compartir o exhortar, hablar, extraer juntos principios que se establece aquí. En primer lugar, hermanos, hay algo que me llama la atención en el capítulo 3, que dice que Pedro y Juan iban a entrar al templo. Ellos iban a orar, ¿sí? Ellos iban a orar. Y antes que fueran a orar, ellos no alcanzaron a orar, hermanos. No alcanzaron a orar. Ellos iban a orar y el cojo les pidió limosna. No a la salida, sino cuando iban entrando. Y esto es algo hermoso porque me hace acordar cuando Dios le dice a Moisés, cuando vienen los egipcios, ya están libertos, han salido, el faraón los dejó ir, pero después se arrepintió el faraón y los siguió con carros y todo. ¿Se acuerdan? Y dice que el pueblo iba avanzando y llegó a la orilla del mar, y entonces cuando vieron a los egipcios, el pueblo empezó a desesperarse, a preocuparse, y Moisés, como siervo del Señor, le preocupó lo que estaba viendo. Se acercaban más y más los carros del faraón, y entonces él se postró y empezó a orar en esos momentos. Y entonces Dios le dice a Moisés que qué es lo que está haciendo, por qué está postrado. No es tiempo de estar postrado ya, porque Dios le había dado la libertad a su pueblo. Dios le había dado a Moisés autoridad. Dios había puesto su unción sobre Moisés. Moisés ya estaba ungido, estaba lleno, tenía plenitud de Dios. En ese momento Moisés empezó a clamar y Dios le dice: no, no clames, solo da la orden, porque ya tienes la unción, está la unción en ti, porque Dios ya lo había ungido. Ya el poder de Dios se había manifestado en forma poderosa y en brazo poderoso, dice la Escritura, y brazo fuerte fue liberto el pueblo de Israel de la cautividad en Egipto, con poderosas señales y prodigios. Por lo tanto, estaba en el día del Señor, estaba en el día glorioso, estaba en el momento oportuno para que en obediencia a Dios Él diera órdenes también. Aleluya. Y entonces Dios le dice: levántate y ordena al mar que se abra. Alabado sea Dios. Dile al mar que se abra. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Los apóstoles habían sido ya ungidos con el poder del Espíritu Santo. Ya habían sido revestidos de la unción del Espíritu de Dios. Por lo tanto, Pedro y Juan, había en ellos ya la autoridad. El poder de Dios estaba en ellos. Bendito sea el Señor. Ellos iban a orar, iban a buscar el rostro de Dios, pero ya Dios estaba interiormente llenando sus vidas. Estaban llenos, plenos, y ahora ellos tenían que derramar esa bendición a favor de otros. Habían sido investidos, capacitados, llenos, bautizados en Espíritu Santo, sumergidos en el poder de Dios. Ahora tenían que poner en acción, ahora tenían que poner bendecir a otros con esa autoridad. Bendito sea Dios. Dios nos ha ungido, Dios nos bendice, Dios nos llena en plenitud. Es para que nosotros ahora en su nombre hagamos proezas, milagros, señales y prodigios. Dios nos ha dado una unción poderosa y en su nombre hemos de avanzar. Y todo obstáculo y toda prueba o aflicción debemos de enfrentarla en la potestad y en la autoridad de aquel que nos ha enviado, de aquel que nos ha llamado, de aquel que está, aleluya, apoyando nuestras palabras. Santo es su nombre, santo es su nombre, aleluya, alabado sea el Señor. Este milagro ocurrió, fue tan sorprendente, fue tan maravilloso, sorprendió, llenó de asombro, dejó perplejo a la gente. Le damos lectura, leemos que este hombre tenía más de 40 años. Muchas veces probablemente el Señor pasó por este lugar, pero ese cojo de nacimiento estaba reservado para el tiempo de los apóstoles. Bendito sea el Señor. Estaba reservado para ese momento, así como un ciego estaba reservado en los días del Señor para que los ojos de ese ciego fueran abiertos por Cristo Jesús. Amén, hermanos. En los días de Eliseo había una viuda que estaba reservada para ser bendecida. En los días de Elías había una viuda que también estaba reservada. Habían muchas viudas en Israel, dice, pero Dios tenía una viuda, aleluya, reservada para bendecir Dios a esta viuda exclusivamente. Habían muchas viudas, y muchas viudas hay en muchas partes, pero Dios se place como soberano en bendecir exclusivamente a quien Él determina en el tiempo que Él determina y cuando Él lo quiere, porque Él es soberano, porque Él es Señor. Alabado sea el Señor. Habían muchos dueños de burritos en los días del Señor, pero el Señor escogió, aleluya, un pollino de asna. Santo es el Señor, santo es el Señor. El Señor sabe que hay muchos habitantes en esta ciudad de Santiago, pero el Señor ha escogido tu vida, ha escogido mi vida, nos ha tomado en cuenta y Él ha querido manifestar su poder y su gracia en ti y en mí, porque Él es el Señor. ¿Quién te mandó? ¿Por qué están sacando ese pollino? ¿Quién los mandó? La respuesta es el Señor. Y el dueño dice, amén, el Señor es el Señor, hágase como Él quiere. Y esa de ser nuestra actitud, hágase como Él quiera, hágase como Él quiera. Él es el Señor, Él es el Señor, Él es soberano, santo es su nombre. Hay una hora, hay un día, hay un año, hay un tiempo en el cual suceden las cosas. Pueden pasar 40 años, amados, y Dios puede realizar un milagro en una hora, en un segundo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuánta ansiedad, deseos, anhelos tendría este cojo, este lisiado? Más que cojo, era un lisiado que no podía caminar. Lo llevaban, lo transportaban. ¿Cuántas veces no miraba entrar a saduceos, a fariseos, a religiosos entrar, y él anhelaba en su corazón, cómo me gustaría estar ahí dentro, cómo me gustaría cantar las alabanzas, cómo me gustaría alabar a Dios, cómo me encantaría tener la oportunidad de entrar hasta los atrios santos para alabar al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob? ¿Cuántas veces este hombre clamaría en su interior o diría, si Dios me sanara, si Dios me diera la oportunidad, yo entraría a ese lugar, no como he visto que entra la gente indiferente, yo entraría saltando lleno de gozo y de alegría para alabar a Dios? ¡Aleluya! Yo lo haría con todo mi corazón, lo haría con toda mi alma, pero no puedo, aquí están estas piernas muertas. Aquí está mi vida lisiada. Probablemente muchas veces oró de esa forma. Ah, si alguna vez pudiera caminar, yo entraría al templo, pero con gozo, con alegría, no fríamente, no indiferentemente, no religiosamente, lo haría con toda mi alma, le cantaría, le alabaría, y no me importaría que alguien se riese, se burlase, yo lo haría para el Señor. Aleluya, alabado sea Dios. Cuando pasaba la gente, ahí estaba este hombre. No era considerado, no era valorizado, era un lisiado, un maldito. Era la concepción propia de la teología de esos tiempos. Un lisiado era un maldito, una persona que no tenía bendición sino la maldición. Y ahí estaba solo a la puerta de la entrada. Aleluya. Pero bendito es que llega un día, bendito es que hay una hora, bendito es que Dios ha determinado en su tiempo, aleluya, en su tiempo de gracia, en su tiempo de amor, de bondad, de tomar a un hombre como este, lisiado, que no podía caminar, aleluya, o a un ciego, o a uno endemoniado como el endemoniado gadareno. Aleluya, tomar a hombres y mujeres que no tenían valor ni importancia social, que no servían para nada, eran inservibles, eran desechables, pero el Señor los toma, aleluya, los levanta, los limpia, los santifica, los sana, los liberta y los hace instrumentos y canales de bendición para miles de almas, para miles de almas, para miles de almas. Alabado sea Dios. Ese cojo hizo más Ese lisiado hizo más por el reino de Dios que todos los fariseos y todos los saduceos y todos los que entraban al templo religiosamente. Cuando entró saltando y con gozo y con alegría, y cuando entró alabando a Dios y no dejaba de saltar y de cantar y de alabar a Dios, que la gente empezó a reunirse alrededor de él. Y eran miles y miles de personas que empezaron a congregarse. La voz corría rápidamente. Dios había hecho un milagro. Dios estaba visitando a su pueblo. Este hombre conocido por toda la ciudad había sido sano. Estaba caminando. Era un testimonio fuerte, poderoso. No era indiscutible. No se podía discutir a teoría alguna, a teología alguna. Estamos frente a un hecho porfiado. El hombre está sano. El hombre está saltando. Vengan a verlo. Y venía la gente de todas partes a mirar al hombre. Lo observaban, lo miraban. Sí, es el mismo. Pero ¿cómo es posible que esté caminando? Pero no solo estaba caminando, saltaba, se gozaba, alababa a Dios. Era un hombre completamente lleno del poder de Dios. Era otro hombre. Ya no era un limosnero, ahora estaba repartiendo bendición. Ahora tenía plenitud de gozo en su vida. Bendito sea el Señor. Y dice aquí el texto que tenía asido a Pedro y a Juan. Los tenía agarrados. Lo tenía, la palabra asido significa que lo tenía agarrado. Lo tenía forzadamente, los tenía ahí. Y él saltando en medio. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Él descubría en estos hombres que eran los hombres portadores de la bendición de Dios. Y él no quería dejar la bendición. Cual Jacob no quería soltar al ángel. Cual Jacob no quería soltarlo hasta que la bendición fuera completa en su vida. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Era el cojo que nacía, se tomaba de estos hermanos. No eran los hermanos que andaban tras el cojo para sacarse fotos con él. No era el hermano, no era el evangelista que quería destacarse para que el video marcara cuántos milagros estaba haciendo a través de ellos. No, no, era el cojo que los tenía tomado y ha sido. Aleluya, bendito sea el Señor. La cosa era al revés en esos tiempos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y entonces la gente llegaba y llegaba, llegaba, llegaba en multitudes. Era tan grande la multitud de gente que Pedro comenzó a predicar y a compartir la palabra. Y tuvo la oportunidad, hermanos, a través de este testimonio vivo, de compartir el mensaje de Jesucristo a miles de personas. Y como resultado de esa predicación, con hechos comprobables, se convirtieron cerca de 5,000 personas. 5,000 personas, hermanos. Significa que el peso de gloria y el peso de la unción iba en aumento. La primera vez que abrió la boca Pedro se convirtieron 3,000. La segunda vez 5,000, hermanos. La cosa va en aumento. Esto comienza, hermanos, y no, usted no va a decir es menor. Cada vez es mayor. Cada vez es mayor. Es de poder en poder y de gloria en gloria. De triunfo en triunfo. De victoria en victoria. Alabado sea Dios. Cuando es poder de Dios y es fuego del Señor, va para crecer, para desarrollarse. Va para crecer y desarrollarse y leudar. 120 hombres llenos del fuego del Espíritu Santo, aleluya, pueden revolucionar, pueden cautivar, pueden impactar una ciudad, un país. Solo 120. 120 llenitos, 120 impregnados, 120 unidos, 120 llenos de la gracia y el poder de Dios pueden causar una revolución mundial. Basta para Dios un Lutero, un Calvino, un Juan Wesley, un Carlos Finney. Aleluya, solo un hombre puede cambiar el destino completo de toda una nación y conmover los continentes. No necesita Dios de muchos recursos. Aleluya, humanos, lo que necesita es tener a un hombre bien convertido, una mujer bien convertida, una familia bien convertida, una congregación bien convertida, y Dios hará maravillas a través de esa vida. Hará maravillas. Aleluya. No es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. No está en la fuerza de los guerreros, no está en la osadía, no está en la palabrería de los hombres, está en el poder de Dios. Si está el poder de Dios, estamos listos, hermanos. Estamos completos. Si el Señor está con nosotros, estamos completos. No nos hace falta nada. Los recursos están a nuestra mano. Tenemos un Dios rico, un Padre poderoso, que abre puertas, rompe cadenas, aleluya, liberta. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. No tengo plata ni oro, dijo Pedro. No tengo plata ni oro. Eso es sustancialmente lo que poseía la iglesia primitiva. No tenía plata ni oro, pero tenía Cristo. Y esto es lo que tenemos que tener, más que alfombras, más que lindos instrumentos, más que cantantes, más que artistas, más que excelentes predicadores, más que excelentes cosas que nos rodean. No digo que eso sea malo, pero sí en su adecuado orden, aleluya, y en su nivel necesario. Solo el poder de Cristo y solo la unción que viene desde lo alto capacita a la iglesia, aleluya, y le da poder a la iglesia para hacer obras maravillosas que sustentan el crecimiento y pavimentan la obra del Señor. Aleluya, un milagro habla más que mil sermones. Un solo milagro de Dios hace más que muchas campañas y que muchos dólares gastados. Un solo milagro, aleluya, convence más que unas miles y miles de conferencias que podamos dar desde los auditorios. Sin duda que esto es lo que necesitamos. Necesitamos reencontrarnos y acercarnos a ese tiempo glorioso, a ese tiempo, aleluya, donde no eran las muchas palabras, sino el mucho poder que acompañaba a los predicadores. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Bien, hermanos, tengo que avanzar en el texto. Pedro comienza respondiéndoles, diciéndoles: hermanos, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué se maravillan? Ese es el gran problema, amados. Ese es el gran problema que tiene Dios. Que nosotros nos maravillemos más que maravillarnos como incrédulos. Estamos frente al mover de Dios. Y mucha gente que viene a las iglesias y viene a las congregaciones es más escéptica que los ateos que están fuera, y que la gente impía que nunca ha conocido el mensaje del Señor. Y es más, la gente que está dentro de las congregaciones son más exigentes en examinar las cosas que aquellas personas que entran y quedan maravilladas frente a la majestad y al poder del Señor. Por eso casi normalmente los milagros son realizados a los que no conocen al Señor más que a los que conocen al Señor. Porque el problema de Dios es con el pueblo de Dios. Aleluya, no debiera ser una maravilla que Dios levantase un lisiado y que abriese los ojos de los ciegos. Es nuestra incredulidad la que sorprende y la que no deja actuar el poder de Dios. Es nuestra incredulidad. Dios es todopoderoso, hermanos, y Él es capaz de hacer las cosas más sorprendentes y más maravillosas. Pero la incredulidad no le deja actuar a Dios. ¿Sabe usted? Cuando un hombre le cree a Dios, Dios puede hacerlo todo, porque todo es posible para el que le cree a Dios. Y no hay nada imposible para Dios, todo es posible para Dios. Pero hubo un lugar donde Él fue, en Nazaret, y dice que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad que había en la gente. Y también eso ocurre, por eso no ocurren tantos milagros hoy y ocurrieron en ese tiempo. ¿Por qué ocurrieron tantos milagros en ese tiempo y no porque no hoy? No es que Dios no siga haciendo milagros, lo sigue haciendo, pero lo sigue haciendo en el espacio y en el lugar donde hay hombres y mujeres que le creen a Él. Entonces se manifiesta el poder de Dios obrando milagros, señales y prodigios. El brazo de Jehová nunca se ha cortado y el poder de Dios siempre está vigente. Está en espera de que hayan hombres como Elías, hombres como Eliseo, hombres como Pedro, hombres como Juan, que se atrevan en el nombre de Jesús a levantar a los lisiados, a darle vista a los ciegos y a levantar a los hombres en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y creer que Dios está vivo en medio de su pueblo. ¡Gloria a Dios! El avivamiento de la iglesia no es otra cosa que volvernos al principio y al origen de las cosas. No es que haya un renuevo de especial de Dios. No, no, no. Es que nosotros nos volvemos a aquellos orígenes. Nos volvemos a aquellos principios. Nos volvemos a ese primer amor. Nos volvemos a, aleluya, sensible a ese Dios poderoso que ha estado en espera para hacer grandes cosas a través de nosotros. Pero nuestra flojera, nuestra necedad, nuestra mediocridad, nuestra falta de realidad cristiana nos hace perder todo ese potencial que Dios tiene para nosotros. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el que está obrando, le dice Pedro. No es otro Dios, ni es otro poder, es el mismo poder. Aleluya. El problema es que nos hemos divorciado, nos hemos apartado, nos hemos alejado. Y eso entonces hace que la gracia de Dios vaya alejándose de nosotros. La Escritura enseña que si mi pueblo se humillare, dice, y buscare mi rostro, entonces yo oiré sus oraciones. Entonces yo me acercaré. Entonces habrá una recíproca comunión, aleluya, y una relación íntima. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Aleluya. Oh, gloria al Señor. En los días de los apóstoles creían que solo en los tiempos de Abraham y en los tiempos de Moisés se vivían milagros y señales y prodigios. Que en los días de los apóstoles eso que ocurriera, más bien se lo tiraban o se lo lanzaban al diablo. Y al propio Señor Jesús le dijeron que por el diablo él echaba demonios fuera. Y lo acusaban al Señor que las liberaciones que él hacía eran por el diablo o por su gestión. Es exactamente el mismo problema de hoy. Hoy día las iglesias y los creyentes dicen eso ocurrió para los apóstoles. Eso ocurrió en los tiempos de Cristo, pero ahora no. Y estamos tan incrédulos como los varones de Jerusalén. Y tenemos un divorcio muy grande. Creemos en el Dios de ayer. Creemos en el Dios del futuro, pero en el Dios del presente está muerto en nuestras congregaciones. Nuestra realidad de Dios es una pobreza. Cantamos a un Dios muy lejos, como desconocido, y tratamos de invitarlo a que venga a nuestras reuniones. Y de ahí que lo llamamos para que venga y nos visite, cuando Él nunca ha estado lejos de su pueblo, cuando Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Aleluya, oh Jehová, aleluya, decía el profeta, oh Israel, Jehová tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso para salvar. Él está lleno de amor y de compasión. Alabado sea el Señor. Santo es su nombre. Yo no sé por qué estoy diciendo estas cosas, pero es tiempo, hermanos, que nos demos cuenta que una de las características propias de la iglesia primitiva era que la concepción que tenían tan preclara en sus mentes era que Cristo estaba vivo, que Cristo estaba resucitado, que Cristo estaba glorificado, que Cristo estaba sentado a la diestra de Dios Padre, que Cristo estaba presente, que el Señor había derramado de su Santo Espíritu y que la presencia de Dios habitaba en sus corazones. Por lo tanto, ellos iban en el nombre de ese Dios vivo, de ese Dios real. Y de ahí el éxito y la victoria y la convicción y la vehemencia en sus predicaciones. Ellos se sabían respaldados por el poder vivo de Cristo. Alabado sea Dios. Y no solo eso, daban muestras efectivas de que el Señor estaba vivo en medio de ellos. Yo creo que ahí está el gran problema. Hoy dice, no nos cuesta predicar de Jesús, hablar de Jesús, pero lo que más cuesta es dar testimonio de que Él está vivo y presente. Aleluya. Aleluya. Y los sermones solo llegan a la mente, los sermones solo llegan a las emociones y no llegan a calar profundamente en nuestros corazones. Cambios radicales de conducta y de una vida renovada en el poder de Dios. Aleluya. Por eso entonces el Señor a través de los tiempos envía días de refrigerio y la presencia del Señor comienza a derramarse cuando empieza a encontrar a hombres, a mujeres que están más sensitivos, que empiezan a ponerse las antenas, que empiezan a ubicar, aleluya, a ubicarse en medio del concierto de Dios. Aleluya, empiezan a buscar en la estación y se encuentran, aleluya, con el poder de Dios vigente. Cuando hay un hombre que se encierra a orar y se encierra en ayuno y oración y busca el rostro de Dios, se encuentra con ángeles que le visitan y se encuentra con un Dios que le habla personalmente. Ese hombre nunca será el mismo, esa mujer nunca será la misma. Y cuando una iglesia empieza a ver el poder de Dios en medio de sus alabanzas, nunca será la misma iglesia, nunca será la misma congregación fría e indiferente, porque descubrirá al poder de Dios que está en medio de sus cultos. Denle un aplauso más grande al Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Es el Dios de nuestros padres. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ha glorificado a su Hijo, que lo ha exaltado a la diestra. Que aquel que asesinaron y mataron, esta era la predicación apostólica, aquellos que matasteis, aquel que le diste muerte, aquel que era el autor de la vida y los hace responsables del crimen más horrendo que causaron al hombre que debieran de haberlo adorado, amado, bendecido, aleluya, y de quien debieran de haberse postrado en reconocimiento de su bondad y de su amor, le asesinaron, dándole a entender a través de la predicación que el pecado puede llevarnos a degradar lo que llamamos santo y a cometer crímenes y actos deleznables aún en el nombre de Dios. La predicación fue directa al corazón y decirles y acusarles: ustedes son los que le dieron muerte, pero Él venció la muerte. Aleluya. Ustedes quisieron quitarle la vida, pero Él es el autor de la vida, Él es el origen de la vida, Él es el Génesis, aleluya. Él es el que le ha dado vida a todo. Él es el Verbo de Dios. No podía la muerte retenerlo. Él fue por el poder de Dios levantado entre los muertos. Esa es otra convicción de la predicación apostólica. El poder de Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese mismo poder vivifica a su pueblo. El mismo poder que levanta a Jesús de entre los muertos levantará vuestros cuerpos mortales. Alabado sea Dios. Ese mismo poder del Espíritu Eterno de Dios levantará vuestras vidas espiritualmente. Por eso dice: despiértate tú que duermes entre los muertos y alúmbrate con la luz de Cristo. Aleluya. Alabanzas al Señor. La muerte no puede prevalecer. El Señor venció la muerte. Y le da a entender a todos aquellos gobernantes y los que estaban allí que aunque le quisieron quitar la vida al autor de la vida, Él les ha vencido. Y ahora tiene un poder indestructible. Ahora está vivo. Y ahora está haciendo estas cosas maravillosas que están a vuestra vista. Esa es la predicación apostólica. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que predicamos. La fuerza de un predicador no consiste en tantos libros leídos, no consiste en tantos años de cristiano, consiste en haber sido testigo ocular del poder de Dios. Entonces hablará con convicción, hablará con certeza, hablará con seguridad. Aleluya, no hablará de lo que oyó, lo que escuchó, lo que le dijeron a la abuelita. No, no, hablará de lo que ha experimentado. Cuando tú has experimentado el poder de Dios, sabes de lo que estás hablando. Cuando has experimentado el cambio radical que el poder de Dios genera en un hombre, sabes lo que es la salvación y lo que es el perdón de los pecados. Entonces hablarás con convicción. Oh, gloria al Señor. Una vez que les habla de que el poder de Dios ha vencido a la muerte y que Jesús, el Hijo de Dios, está sentado a la diestra de Dios Padre, pero no está ocioso, sino que está haciendo la obra redentora, sanadora, regeneradora, que continúa obrando Dios. Aleluya, que ellos quisieron poner término a todos esos milagros y señales. Ahora resulta que comienza a hacer señales a través de los apóstoles. Alabado sea Dios. Entonces empieza a crearse en la mente de los gobernantes y de estas personas una enorme preocupación. Le dimos muerte al líder de ellos, pero ahora todos estos dicen que Él vive. Y no solo lo dicen, lo demuestran con hechos que no se pueden negar. Alabado sea Dios. Por eso creo las experiencias sobrenaturales necesarias en medio de la iglesia. Porque si no, seríamos un centro de madre, una junta de vecinos, seríamos un club social, un partido político, Seríamos gente que se reúne con propósitos afines de sociales o políticos o ideológicos y se reúnen para cantar y para reunirse y ser amigos. Pero la diferencia está en que una congregación debe, aleluya, ser sustentada potencialmente por el poder sobrenatural de Dios. Dios ha de estar en medio de nuestras reuniones. De lo contrario, no hay ninguna diferencia con las reuniones de los paganos y la reunión de los políticos o la reunión de los centros comunitarios. Pero cuando es la iglesia de Dios, allí hay poder de Dios, allí hay milagros, allí hay señales, allí hay prodigios, allí hay vida y vida en abundancia. ¡Gloria a Dios! Ahí hay aleluyas, ahí hay glorias a Dios. Ahí hay maravilla de Dios. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Aleluya. Ahora dice Pedro dice, ahora sé, ahora estoy seguro que este hombre que está aquí, ahí tenían el sermón, este hombre que está aquí de pie ante ustedes, está de pie porque en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor a quien ustedes crucificaron, el que vive lo levantó. No lo levantamos nosotros. Y esta debe ser también un principio y una convicción de cada predicador. Lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor. Y es el Señor que debe de recibir la gloria, la honra y la alabanza. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Talentos, capacidades, todo podemos en lo natural. Podemos realizar cosas tremendas. Un Shakespeare puede construir hermosas historias de amor, maravillosas, sorprendentes, que hacen llorar. Un Miguel Ángel hacer estructuras preciosas, arquitectura, trabajos maravillosos que maravillan. Un Beethoven con una música extraordinaria que hasta el día de hoy inimitable, no se puede porque es maravilloso. Un Mozart, pero sabe, es lo único que pueden en verdad realizar en lo natural. En lo carnal, en lo humano. Pero sabe, un hombre cuando es tomado por Dios, aleluya, un hombre cuando Dios se apodera de ese hombre, lo que va ese hombre a realizar será algo eterno, algo que va a durar por los siglos de los siglos, porque viene de Dios. Por eso dice que los que enseñan a las multitudes brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Es un trabajo eterno. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Ellos inmediatamente ponían las cosas en claro. Este hombre está aquí de pie no por nosotros, no por nuestra piedad, no porque ayunamos y oramos tanto que por eso tenemos tal poder, que este hombre entonces por nosotros está levantado de pie acá. O yo salvé a esta hermanita. Yo me gané esta almita, dice. Hoy yo he hecho tantas cosas, Dios me ha usado tanto. Y después más encima dicen, esto lo cuento para la gloria del Señor. Y no es nada para la gloria del Señor, es para la gloria de ellos. Ellos dicen, este hombre está aquí sano, es por el nombre de él. Por el nombre de Cristo, Él está sano. No nos miren a nosotros como si tuviéramos poder alguno. Alabado sea Dios. En una oportunidad lo vamos a ver en su momento. Dice que Pablo sanó a un hombre también lisiado. Y el hombre se puso de pie. Y entonces la gente que observó eso dijeron: Dioses han descendido del cielo. Y se postraban ante Pablo y traían flores y lo coronaban y le ponían flores. ¿Quiere flores? Y Pablo se rasgó los vestidos, dice la Escritura. Se rasgó los vestidos que usaba, se hizo pedazos los vestidos y le dijo: ¡Ey! ¡Soy hombre como ustedes! ¡Soy hombre como ustedes! ¡Adoren a Dios! ¡Exalten a Dios! ¡Bendigan a Dios! ¡Aleluya! Él es el que ha levantado a este hombre. ¿Quién es el que te ha levantado, Juan? ¿Quién es el que te ha levantado, hermana? ¿Quién es el que te ha redimido? ¿Quién es el que te ha perdonado? ¿Quién es el que te ha dado vida? Es Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. A su nombre, a su nombre. Él es el que nos ha redimido, Él es el que nos ha comprado, Él es el que ha muerto y Él es el que vive por los siglos. Aleluya, den un aplauso grande al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso no adoramos a los santos y por eso no nos postramos ante un hombre. Es por esa causa que resistimos la idolatría. Esa es la gran causa, porque no hay nada que pueda igualarse al poder de Dios. No hay ninguna imagen que pueda hablarnos del Dios Todopoderoso, porque toda imagen es hecha por manos de hombres, porque se afirma con martillo, se afirma con clavo, se le pone cemento, se le pone yeso, después se pinta, se le pone las pinturas muy lindas, se le pone los ojos azules, lindos labios, pero todo eso es solo arte humano. Eso no es comparable con el Dios omnipotente, todopoderoso, glorioso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! Isaías decía en sus días: ustedes toman esos dioses y los sacan a pasear, porque no caminan, tienen pies pero no caminan. Les gritan ustedes esos dioses, pero no les oye, porque tiene pintados los oídos. Tienen manos pero no tocan. Por eso tienen que tomarlo, dice, y ponerlo arriba un carro de bueyes y sacarlo a pasear por toda la plaza. Pero el Dios que yo tengo es el que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Él hizo los cielos y la tierra. Él habita, aleluya, en la altura y en la santidad. ¡Santo es su nombre! Él camina, Él toma, aleluya, Él bendice, Él llena de Espíritu Santo y fuego. ¡Ay, te rabasaba y asaba! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es Pedro y Juan quienes están autorizados en esos momentos frente a un milagro como ese para aceptar que la gente se postrara a sus pies y se tirara al suelo. Pero ellos no lo aceptaron porque consideraban que esto es robarle la gloria a Dios. Por esto es inaceptable cuando hombres vestidos de oráculo, hombres vestidos con lujosos vestidos, tratan de robarle la gloria a Dios. Es una desvergüenza. Esto estaba bien para la edad medieval, cuando la gente se alumbraba con velas, pero ahora, aleluya, ha llegado el sol de justicia. Ha llegado la luz del Evangelio. Ha llegado la luz del Evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En estos días, los diarios que son sensacionalistas nos están hablando de una virgen que llora. Tendrá pena, pobrecita. Como un pedazo de metal. Alguien le habrá echado sangre de toro, de conejo ahí. Eso estaba bien para los días en que la palabra de Dios estaba escondida. Y cuando la gente creía las supersticiones, para los días de los papas, para esos días en que la gente se mantenía en la ignorancia de la palabra. ¡Aleluya! Pero hoy día es imposible meternos los dedos a la boca. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: no te harás imagen. No te harás escultura, no te postrarás, ni las honrarás, porque es asqueroso para Dios cualquiera que esto haga. ¡Aleluya! Alabado sea su nombre. Santo es el Señor. No es por el poder de los hombres, es por el poder de Dios. Y eso valga también para nuestras realidades evangélicas. No está en el poder del obispo ni del pastor de su iglesia, ni en el anciano, ni el diácono, ni el maestro. Y usted no anda detrás ídolos reemplazados. Usted debe de reconocer que si Dios usa a alguien, es porque ese alguien fue lavado en la sangre que usted mismo también ha sido lavado. Y si lo usa muchísimo, seguramente que muchos eran sus pecados. Era más pecador que usted. Era más pecador. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Ese es un principio que debe estar fijo en nuestros ojos. Al único que debemos de ponerle los ojos es a Cristo Jesús. Porque los hombres defraudamos. Porque los hombres erramos. Porque los hombres fallamos. La Escritura dice: maldito es el hombre que confía en el hombre. Usted ponga su confianza en Dios y nunca va a ser avergonzado. Denle un aplauso al Señor. Grande. Aleluya. Ahora Pedro dice: yo sé que esto ustedes lo han hecho por ignorancia. Pedro dice por ignorancia, pero eso no le resta culpabilidad. El Señor, aún Jesús, oró por aquellos que dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se llama pecado de omisión. Incluso en el Antiguo Testamento existía una ley que había que sacrificar un cordero, un macho cabrío, por aquellos que habían pecado inconscientemente, por aquellos que habían fallado sin saber, sin darse cuenta que habían pecado. Había una expiación por aquellos pecados de omisión, no teniendo conciencia clara de su ofensa o de su pecado. Pablo llegó a decir que él persiguió a la iglesia por ignorancia, porque nunca le había llegado la revelación que le llegó ese día cuando iba camino a Damasco y cayó bajo el poder de Dios. Aleluya. Y en ese aspecto entonces Dios está dispuesto a perdonar ese tiempo de ignorancia. Pero una vez que somos conscientes de esta verdad, ya no podemos entonces negar lo que sabemos. Tenemos que obedecer. Sé que el peor pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Amén, hermanos. Ahora, como le escucharon a Pedro, ahora son conscientes. La doctrina de los apóstoles es maravillosa y es un alto privilegio tener la doctrina apostólica pura y santa. Pero también es una alta responsabilidad, no solo un privilegio, sino una terrible responsabilidad. Porque sabemos clarito lo que tenemos que hacer y cómo debemos de andar y vivir. Por lo tanto, Pedro les exhorta, la misma exhortación de Cristo, la misma exhortación de Juan el Bautista, es la misma exhortación de los apóstoles: arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje de la iglesia, arrepentidos y convertidos. Este es el mensaje que siempre tiene que estar en los labios de los predicadores: el arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud frente a nuestros hechos y obras. Aleluya. El arrepentimiento es volvernos definitivamente a Dios y andar por un camino nuevo que Él ha trazado. En ese camino debemos de andar y en ese camino debemos de vivir hasta el día en que el Señor regrese a buscarnos. O si nos pilla la muerte, bueno, en ese camino andamos y por esa causa morimos en Cristo y seremos resucitados en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. El arrepentimiento y la conversión es un mensaje que es completamente unánime de todos los profetas, de todos los predicadores, tanto en el Antiguo o Nuevo Testamento. El arrepentimiento es esencial para entrar al reino de los cielos. No hay candidato al reino de los cielos si no se han arrepentido, si no se han vuelto a Dios, si no se han convertido. Lamentablemente es así, tristemente es así. Si no hay real conversión y real arrepentimiento, no hay salvación ni entrada al reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Esa es la predicación apostólica, la cual debemos nosotros ser fieles a ella. El apóstol Pedro también les menciona que todos los sufrimientos de Jesucristo habían sido profetizados por los profetas. Algo que seguramente nuestro hermano Anselmo, nuestro hermano Hugo también hizo relación. Ahora él habla acerca de Moisés, que planteó abiertamente que vendría después de él un profeta que sería semejante a él, o igual a él, o mayor que él, y que todo el pueblo tendría que oírle a este profeta. De ahí que Jesús dijo que Moisés habló de él, que Moisés en sus escritos habló de él. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Y entonces hay una fuerte que amenaza, o una fuerte palabra que dice lo siguiente: y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ahora va directo al grano y les dice: vosotros sois los hijos de los profetas, y ustedes tienen el alto privilegio de que Jesucristo primeramente a ustedes les es predicado. Tienen el alto honor, pero también la terrible responsabilidad. Si lo aceptan, serán salvos, vivirán una vida nueva, el Señor les perdonará sus pecados, y vendrán para ustedes no solo el perdón y vuestras conciencias limpias, sino que vendrán días de refrigerio sobre sus almas. El arrepentimiento y la conversión trae días de refrigerio. Esto es algo que está muy unido, fusionado. Un hombre arrepentido y convertido y que ande en el camino novedoso de Dios gustará del gozo inefable de los hijos de Dios. El gozo y la paz le pertenecen a quienes andan en esta vida de arrepentimiento y de conversión. David, al haber pecado, oró diciendo: Dios, no me quites el gozo de la salvación. Él experimentó la sequedad, experimentó el sufrimiento de una vida sin el gozo del Señor. Porque cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros nos deslizamos, lo primero, la primera consecuencia de pérdida es que perdemos la paz y perdemos el gozo. El resultado directo de andar en comunión y en luz con el Señor llena y proporciona de felicidad. Uno tiene una vida en abundancia, está lleno de gozo, hay paz en su corazón y hay una realización plena en todos sus actos, sus hechos y en todo lo que emprende. Es notorio y es muy cierto. Aleluya, que los hombres que están viviendo en este camino de Cristo Jesús, de arrepentimiento y de conversión genuina y permanente, gustarán de un gozo, de un éxtasis espiritual maravilloso que disfruta todo aquel que es hijo de Dios. Días de refrigerio, experiencia maravillosa de gozo y de éxtasis espirituales. Hay un renuevo en aquellos que aceptan, reciben a Jesús, pero no solo en el momento en que se convirtieron, que es una idea que a veces algunos hermanos creen o se quedan con la idea que eso fue cuando se convirtió y de ahí no, después vienen otras etapas y se hace solo énfasis en un tremendo problema de servir a Cristo. Es verdad que hay que sufrir aflicciones, es verdad que tenemos que enfrentarnos a realidades muy fuertes que afectan nuestra comunión y nuestro andar con Dios, pero esos días de refrigerio, esos adelantos, esas arras del Espíritu son propias, aleluya, de Dios, y Él las proporciona a los creyentes. Y viene su gracia, nos visita, nos renueva, nos bendice y nos llena, nos capacita. Otra vez y muchas veces y miles de veces experimentaremos esos días y esas sensaciones gloriosas de su presencia. Amén, hermanos. Amén. Estas experiencias las gustaremos hasta el día en que venga el Señor. No significa que cuando nos vamos a morir o cuando el Señor venga, allí vamos a ser llenos de gozo y solo allí vamos a ser felices en realidad. No, lo que nos dice el texto es que desde el momento que a Jesucristo recibimos como nuestro Señor y Salvador, comienza un andar de una vida nueva en la cual va en aumento. Y el Señor mantiene en nuestros corazones refrescante una vida abundante. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Ahí está lo que he compartido esta noche con ustedes y me ha sido posible compartir. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos se convirtieron a esta predicación? 5,000 personas. Alabado sea Dios. Para tener semejantes resultados, hay que tener también semejantes experiencias y vivencias que tuvo Pedro. Aleluya. Amén. Y también tener a un pueblo que está apoyando y respaldando en oración y en comunión. ¿Verdad, hermanos? Eso le da fuerza, le da poder y autoridad a quien predique el Evangelio y la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La unción de Dios que reciben los creyentes es para bendecir a otros, para que esta sea derramada a favor de otros. Dios nos está visitando, nos está llenando de su presencia, pero es para bendecir a otros, para bendecir a otras personas. No es para llenarnos de orgullo, de gozo, de alegría personal, subjetiva, y quedarnos ahí, porque ese no es el propósito del Señor. Él va a llenar nuestras vidas, va a revestirnos de gracia y va a renovar nuestra vida en la medida en que estemos nosotros impartiendo este potencial, esta gracia de Dios en otras personas. Hay lisiados, hermanos. Hay gente que está hambrienta de las cosas de Dios. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a acudir, a ayudarles, a entregarles una palabra ungida del Señor, a levantarles en el nombre de Jesús. Así que esa es la tarea de todo hermano y hermana que está siendo revestida de poder desde lo alto. Aleluya. No es para que mantengamos un círculo, ¿cierto?, de oración y de mucha espiritualidad entre nosotros, todos muy espirituados y espirituales, y no estamos repartiendo esta gracia en favor de los que están lejos y de los que están perdidos. Hay mucha gente que está a la puerta, hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que está angustiada, hay mucha gente que está sufriendo graves problemas, y el Señor te ha ungido a ti. El Señor ha llenado tu vida de su presencia. Es para que tú abras la boca, es para que extiendas las manos y es para que bendigas en el nombre de Jesús. Es para que tengas claridad que el poder de Dios está sobre ti. ¡Aleluya! Y si el poder de Dios está sobre ti, entonces te ha ungido Dios para dar buenas nuevas. ¡Amén, hermanos! Para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar el año agradable del Señor. Atrévete en el nombre de Jesús. Si tienes que enfrentarte con personas enfermas, con dificultades, con pruebas, bueno, tienes una unción. Dios te la ha dado en el nombre de Jesús. En la autoridad de Cristo Jesús, haz que el nombre del Señor sea glorificado. Levanta tu mano, levanta tus manos, levanta tus manos. Aleluya. Alabanzas al Señor. ¿Cuántas veces has venido al templo a orar? ¿Has venido a alabar al Señor? ¿Has venido a ser lleno del poder de Dios? Bien, hermano, el Señor está llenándonos, el Señor está revistiéndonos. Este poder de Dios no solo está aquí cuando nos reunimos. Este poder de Dios te acompaña en la fábrica, te acompaña en la oficina, te acompaña en el liceo, en la universidad, te acompaña en la cocina, en la panadería, en la carnicería, donde tú vayas, ahí estará ese poder de Dios y esa unción de Dios sobre ti, amén. Y es para que tú ministres a otros, bendigas a otros, hables a otros, le compartas a otros. Padre Santo, aleluya. Mira estas manos, aquí están, delante de tu presencia. Parecen gavillas, Señor.